Tembló la calle cuando entraste caminando. Tembló la calle cuando te vieron gozando. Tembló la calle cuando te vieron bailando. Pero tembló, tembló, tembló. Tembló la calle al vaivén de tus caderas. Tembló la calle con tu gracia sandunguera. Y es que tu cuerpo es mezcla de ritmo y candela. Pero tembló, tembló, tembló. Esa muchacha que viene por allá, compadre, derritiendo el pavimento. Tengo, tengo, no, no, no, no. Tengo, tengo, no, no, no, no. Tengo la calle cuando su cuerpo movió. Yo me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Si me paso con esa mulata, compadre, voy a bailar hasta que amanezca el día. Tengo, tengo, tengo. Se mueve esa morena. ¡Upa! Yo no sé qué siento cuando yo veo a esa muchacha que viene por allá. Me vuelvo loco cuando la veo y enseguidita mi cuerpo se pone a temblar así. ¡Upa! Eriza mi piel, mamá, mamá, mamá, te lo agarrito, mami. Yo estoy contenta y me pongo a temblar también porque ¡upa! La calle tembló. Ahí se formó la tembladera. La calle con tembló. Esa morena, compadre, mira, no baila cualquiera. La calle tembló. La próxima vez me voy a bailar con ella. La calle tembló. Para que no se pase, compadre, esta madera. Cuando se acerque esa mujer, me vuelvo loco.